Dígame, señor presidente. Fidel. Sí, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted qué tal? Qué gusto, oye. Sí. Fidel. Sí. Pues llamándote por esta sorpresa que me llevé hace apenas un par de horas. Eso fue como... Cuando me entero de tu pretendida visita acá a México. Y bueno, primero, antes que nada, yo quisiera... pues decirte que esta conversación sea privada entre tú y yo, ¿estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Pero mira Fidel, yo te hablo pues primero como amigo. Si me hablas primero como amigo, espero que no me digas que no vaya. Bueno, vamos a ver, déjame platicar. Sí, yo lo escucho, pero ¿mandé? Escúchame primero. No te es posible ayudarme como amigo en ese sentido. Y dígame, ¿en qué puedo ayudarlo menos en eso? Bueno, ¿en qué puedo ayudarlo menos? Dígame, ¿cómo? ¿Qué puedo hacer? Yo lo riego, lo corro. Para a ver, déjame. Porque de verdad que te debería ayudar un escándalo mundial si realmente ahora me dicen a mí que no vaya. ¿Pero qué necesidad tiene de un escándalo mundial? Óigame, porque usted es el presidente del país, usted es el anfitrión y me lo prohíbe. Me quedaría más remedio hasta que publique el disco de mañana. Ok. Ok, señores, pues bienvenidos a esto que se llama MK Ultra. Como siempre, su amigo Rui Camos de este lado del micrófono. Les mando un fuerte saludo. Esto es MK Ultra, el programa de metal emergente y música de programación 24/7 de la estación Metro Corrosivo, la cual tú estás escuchando totalmente en vivo en este momento. Son las 7 de la noche con... otra vez, son las 7 de la noche con 8 minutos aquí en la Ciudad de México. Esto es Metal Corrosivo totalmente en vivo. Nos escuchas mediante metalcorrosivo.wordpress.com/radio, o puedes ir a metalcorrosivo.wordpress.com. Y ahí te vas a encontrar el enlace para escucharnos por medio de Twitch, twitch.tv/metalcorrosivo, seno.fm, seno.fm/metalcorrosivo y metalcorrosivo.listen2myradio.com. Ok, bueno, pues vamos a arrancar. No era por aquí el programa del día de hoy, era por acá. A la isla de Cuba o a donde tú gustaras, sí. Sino que esto que tenemos de fondo me llamó bastante la atención. Es un álbum que tenemos aquí de hace muchos años, que se nos fue entregado hace mucho, mucho tiempo. Como ya lo menciono, MK Ultra es el programa de metal corrosivo, de música emergente y bandas de programación 24/7. Knocker es una banda de instrumental, es una banda instrumental, es un trío instrumental que le perdimos la pista en totalidad. No sabemos dónde anda, si todavía existe, si anda por aquí, si anda por allá, si desapareció. Pero tenemos su EP de 5 temas y me llamó la atención esta en particular que estamos escuchando. En una buena cantidad de problemas. Que bueno, el tema se llama M.F.F. El tema es un tema instrumental, como ya lo mencioné, pero me llamó la atención que tiene un audio de una conversación del expresidente de México, Vicente Fox, con el expresidente de Cuba. Se me olvidó el nombre del presidente de Cuba. Se me olvidó el nombre del presidente de Cuba. Aquí lo tenía. Al principio del tema lo dice. A ver. Fidel. Sí, ¿cómo está usted? Ahí está, Fidel Castro. Se me olvidó por totalidad quién era. Hasta me aventé esa cosa del... Porque sí, se me pudo haber olvidado quién era el desgraciado de el Chente Fox, ex presidente de México, un perfecto destrozador de países y aparte un derechista de mierda, pero no nos vamos a meter en esos pedos. Está muy bueno el tema, escuchen. Sea privada entre tú y yo, ¿estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Pero mira Fidel, yo te hablo pues primero como amigo. Si me hablo primero como amigo, espero que no me digas que no vaya. Bueno, vamos a ver, déjame platicar. Sí, muy bien. ¿Mandé? Yo lo escucho, pero ver, escúchame primero. Si no te es posible ayudarme como amigo en ese sentido y que... Dígame en qué puedo ayudarlo menos en eso. Bueno, ¿en qué puedo ayudarlo? Dígame, ¿cómo? ¿Qué puedo hacer? Yo lo riego, lo corro. Para a ver, encima de... Porque verdaderamente debería ayudar un escándalo mundial si realmente ahora me dicen a mí que no vaya. ¿Pero qué necesidad tiene un escándalo mundial? Dígame. Qué buenísimo audio, por eso me llamó mucho la atención este track, muy en especial porque tiene algo contestatario. Bueno, Knocker, más al ratito nos vamos con info. Vamos a arrancar con algo japonés, señores. Bueno, lo que tenemos aquí en el fondo es la banda Begrabnis, son japoneses, déjenme checo un poquito de información, a ver, Begrabnis, país Japón, álbum Isanaena. Ellos pertenecen al sello discográfico Weird Throughout Productions y el contacto con ellos fue por medio de nuestros amigos de Kabar PR. Ellos nos enviaron esto para emisión a partir del 28 de octubre. Cosa que, bueno, fue la fecha en el que se liberó el disco. Bueno, Japones Funeral Doom Trio Begrabnis presenta su álbum debut Isanaena. Pasado 28 de octubre. Ok, bueno, Begrabnis son Fumika Sousawa, quien es vocalista, Takashi Harima, guitarrista y vocalista también. Y Kyosuke Tanaka, ahí se metió el ruido, ¿no? Bueno, ¿no? De todas formas como ambiente nos queda. Ok, tienen Facebook, facebook.com/Begrabnis, twitter.com/Begrabnis, _SND, y están en Bandcamp como Begrabnis-sendai.bandcamp.com. Ok, bueno. Esta que tenemos aquí es Haniwari. Es un tema de 10 minutos. Me parece que para el programa del día de hoy... realmente quiero buscar algo un poquito menos arrancado. Porque tenemos mucho material y ya saben que solamente dura una hora esto. Así que aguántenme. Todo el disco cuenta con tracks larguísimos, al parecer, pues es el estilo. Es un EP solamente muy cortito de 4 temas. Es un EP de 4 temas y todos duran entre 8 y 13 minutos. Así que vamos a poner el más corto, que es Inverted Cross. Vamos a poner esa Ellos son Begravnis de Japón. Esto es MK Ultra, yo soy Roy Camus. Ya saben, este es el programa de metal emergente, metal corrosivo, que escuchas por medio de metal corrosivo.wordpress.com. We'll be right back. La banda se llama Begravnis, es black metal japonés y el tema es Inverted Cross. Ese es el tema de este EP de 4 tracks. Vuelvo a repetir información porque creo que es bastante interesante. Bueno, ellos son Begravnis, el álbum es Isanaena. Ellos pertenecen al sello Weird Throughout Productions y quien nos envió fue Kabar PR. Kabar PR. Ok, bueno, pues esto se lanzó el 28 de octubre y pues los integrantes son Fukima Sousawa, vocalista, Takashi Harima, guitarra, también se hace cargo de las voces, y Kyosuke Tanaka, quien se hace cargo de la otra guitarra. Facebook, ahí está, facebook.com, es que todavía ando un poco enfermo, facebook.com/Begravnis, twitter.com/Begravnis-snd, y Bandcamp es begravnis-sendai.bandcamp.com. Ok, bueno, ahora toca el turno de esta banda llamada Ball Ring. Ball Ring, el single es Nothing Except Yourself. Esto fue lanzado el 17 de octubre y el contacto fue por medio de nuestros amigos de Atomic Stuff Promotions, ok. Aquí se las ponemos. You walk the street at night all alone, with your demon just breaking through the flames that burn your heaven. You're not supposed to freaking out with a bug in you. Your scars are more than shadows. They won't hit it. Feel bad, hey, I feel right now. Throw a body evil all around. Her own warriors that's so full of fury and scary wounds. The streets in a world of sin, when you search for the bugger's crew, and you care about nothing except yourself. Whoa! Feel bad ahead, I feel right now. Throw a body evil all around. And all warriors that so full of fury and scary. Nothing like a terrifying clown, frightened by my beat, just breath so creepy and psycho. Señores, pues ahora vámonos a Brasil con la banda Ledoc. Exactamente, esto es Genesis. ¿Mantaron igual que yo? No, para nada. En Metal Corrosivo siempre tenemos la fortuna de acercarnos a muchos sellos discográficos y uno de ellos es este. De Brasil, Club Restrict Promo es un sello que nos envía música mezclada. Ok, bueno, casi no hay apertura en los programas de Metal Corrosivo referente a esta línea musical, pero me parece válido y respetuoso que toda la música que se nos envíe sea emitida. Bueno, por lo regular, este tipo de esta línea musical casi siempre se ocupa solamente para la programación 24/7, o sea, la música en forma aleatoria que ustedes pudiesen escuchar en Metal Corrosivo por cualquiera de las señales que ustedes pueden disfrutar. Pero ahora se me hizo gratificante y acercar un poquito pues algo que nos envían. O sea, realmente hemos tenido la fortuna de que se acercan muchos sellos, muchas casas discográficas, se acerca mucha gente que se dedica a hacer proyectos tanto independientes como pertenecientes a sellos discográficos, y yo creo que hay que darle apertura a absolutamente todo. Fue algo dentro de lo que cabe un poquito hasta grotesco, pero pues bueno, pido disculpas para aquel que estaba escuchando MK Ultra y se sacó super mega de pedo con lo que estábamos poniendo, así que sigamos adelante, ¿no? Ahora toca el turno a una banda mexicana llamada Raining Blood. Su disco se llama First Blood. Ok, bueno, aquí tengo el disquito. Acá anda, ¿dónde anda? ¿Dónde andas? Aquí estás, muy bien. Vamos a poner el track número 3, que es Inside the Darkness. Ok, ellos sacaron su disco en el año 2019. Ellos son mexicanos, tienen un Facebook, facebook.com/ Raining Blood Band. Ok, le mando saludos a Renato, quien es guitarrista, a Carlos, quien es el vocal, a Carlos Oriani, quien es un gran amigo de Metal Corrosivo, un gran amigo personal, quien es el bajista, un gran bajista mexicano, un gran saludo a Carlos Oriani, y Toro Merinero, Toro Nería, quien se hace cargo de las batacas en esta banda, que suena así. We'll be right back. Qué cambio, ¿no? Ok, bueno, después de Rain Blood, Raining Blood, vamos a escuchar a aquella banda con la que abrimos el programa del día de hoy, que es Knocker. Vamos a escuchar el track número 3, ¿es el 3? Sí, ¿no? Es el track número 3, se llama No Name. Y vamos a saludar a los carnaletes, que les vuelvo a comentar, es una banda que no he topado desde que nos dieron el LP. Oliver guitarra, Emmanuel bajo y Le Roux, quien se carga de las baterías. Ellos son Knocker. quizá la banda no tenga nada del otro mundo, quizá sea sencilla, pero me parece que está bien plasmado el mensaje. No sé, No Name es el tema. A mí me agrada este EP, lo he escuchado varias veces. Les vuelvo a repetir, es una banda que nos dio su EP hace mucho tiempo, yo creo hace unos 8, 7 años, quizá un poco más, 9, no sé. Es un EP de 4 rolitas, 5, son 5 rolitas. Y decidimos ponerlo en el MK Ultra porque, lo vuelvo a repetir, el MK Ultra es el programa de bandas emergentes y de programación 24/7. Así que ellos son parte de la programación 24/7, así que decidimos colocarlos el día de hoy. A ver, pues a ver qué tal, ¿no? Vámonos con esto. Ok, estamos de vuelta. Vámonos rápido, ya casi se termina esto, señores. Vámonos a Finlandia. Nos llegó un álbum por parte de los amigos de Inverts Records. Creo que andaba hablando muy lejos, creo que casi no se escucha. A ver, ahí está. Inverts Records nos envió del álbum Annihilations. Plague Breeder. Ok. Ellos hablan solos rápidamente. Déjenme, le subo al fondo. Esta se llama The Arrival of Fire. The Arrival of Fire está buenísimo. El EP consta de 5 temas asasazos. Black metal bien cimentado. Es Black Death. Black Death metal finlandés, pertenecientes a Inverse Records. El Annihilation se emitió, salió a la venta, salió al público el 20 de noviembre de este presente 2020. Y vamos a poner completito el track número 4, porque este es el track número 5, el que tenemos de fondo, al cual le vamos a subir en la nueva cuenta. Esta se llama The Arrival of Fire, pero la que vamos a poner completita es Children of War. Ahí se los dejo. We'll be right back. Creo que hay muy poco que decir con Una Banda Habla Por Sí Sola. Qué buena banda. La vamos a repetir el día viernes. Recuerden que MK Ultra ya se emite los miércoles a las 7 y los viernes a las 7:30. Así que vámonos con esto. Metal corrosivo. Ups. Vamos a dar el play. Ok, llegó el momento de despedirnos. Yo soy Roy Camus, ya saben, MK Ultra todos los días miércoles a las 7 de la noche y los días jueves, no, los días viernes a las 7 y media. 6 y media, ¿no? Es a las 6, ya se me olvidó. Es a las 6 y media, porque es MK Ultra de 6 y media, 7 y media y Heavy Blood de 7 y media, 9 de la noche. Sí, son 2 horas y media de puro metal, metal emergente. Con MK Ultra y metal comercial, metal, no sé, estamos haciendo cosas ahí bastante interesantes, como la semana pasada en Heavy Blood que echamos el que fue el Woman from Metal, y el antepasado fue el metal asiático, así que estamos haciendo ahí un programillas un poquito interesantes. Vámonos con Ben Bloodsucker, así nos despedimos. Esto es lo nuevo de él en compañía de la banda Iron Sable. Exactamente. Vamos a regresarlo completito. Así nos despedimos. Yo soy Roy Camus. No olviden visitar metalcorrosivo.wordpress.com. Si ven algo de ahí que les agrade, ya saben que el adquirirlo nos ayuda mucho a que podamos seguir teniendo 3 podcasts semanales. Bueno, casi son 4. Y más aparte, todos los programas en repetición de las grandes y bellísimas emisoras que nos permiten repetir programas como el que sigue, que es VNR Magazine Radio. Nuestro amigo Zenón, quien sigue a continuación. Ok, Ben Bloodsucker. Yo soy Roy, adiós.